con una sensación térmica de 53 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en 12 grados Celsius, igual con una sensación de 12 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de buena música y más adelante daremos inicio a nuestro programa. Tenemos una semana llena de contenido importantísimo y enriquecedor. Conozcamos qué tenemos preparado para nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Adelante, estudio. Acompáñanos en nuestro programa Semillas de Abundancia con nuestra invitada Marcela Primiciero, fisioterapeuta con especialidad en alta gerencia, magíster en salud ocupacional y ambiental, con maestría MAGI EPFCA, quien comparte con nosotros el tema Turno Nocturno, Riesgos Invisibles y Prevención en Seguridad. La cita es este martes a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Acompáñanos en Miércoles de Salud con nuestra invitada, Blanca Luján Torres, licenciada en Administración de Empresas, esposa, madre, promotora de bienestar integral y la nutrición consciente, quien comparte con nosotros el tema salud emocional, autocuidado y cómo no perder la identidad propia en la crianza. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana, hora de New York, 9 de la mañana, hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana, hora de México, y 3 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. No te lo pierdas. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Les comparto la frase del día. La curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Carl Rogers. No se olviden, querida familia, que tenemos nuestra encuesta fijada en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y en nuestros canales de Instagram, Telegram, WhatsApp y de YouTube. El día de hoy preguntamos, ¿qué cree usted que afecta la salud mental hoy en día? ¿El estrés laboral, problemas, opción 1, opción 2, problemas familiares o opción 3, presión social y económica? Porque su opinión cuenta. Nosotros al final de este programa vamos a estar compartiendo el resultado y vamos a pedir a nuestra invitada que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos porque su opinión cuenta. Son exactamente 10 y 26 minutos. 10 de la mañana con 26 minutos aquí en New Jersey. Momento justo para empezar este extraordinario programa. Queremos invitarlos a que participen activamente mandándonos sus preguntas, saludos y o comentarios. No se olviden que tenemos nuestra encuesta y queremos su opinión. Esta mañana nos acompaña la señora Margarita Ortiz Tallo Alarcón, quien es doctora en psicología y especialista en psicología clínica con más de 3 décadas de trayectoria integrando investigación, docencia universitaria y práctica clínica. Durante 32 años, fue profesora titular de psicopatología en la Universidad de Málaga, formando a generaciones de profesionales de la salud mental y dirigiendo programas de posgrado en psicología clínica de la salud. A lo largo de su carrera ha compatibilizado la labor académica con la atención clínica directa a pacientes, manteniendo un compromiso constante en la comprensión del sufrimiento psicológico y el desarrollo de fortalezas humanas. Ha publicado más de 60 artículos científicos en revistas internacionales de impacto y es autora de obras de referencia como la psicopatología clínica adaptada al DSM-5-TR y la CIE-11. Ha colaborado con Grefi DEA, ediciones de adaptación y formación sobre instrumentos de evaluación psicológica utilizados en España y en diversos países de Latinoamérica, donde ha impartido cursos y talleres especializados. En los últimos años, ha centrado su investigación en la evaluación y prevención del abuso sexual infantil, participando en estudios internacionales sobre prevalencia, mitos y eficacia de programas preventivos. Cabe mencionar que la asociación con Ciencia Escuela de Psicoterapia y Creatividad, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la prevención de la violencia de la infancia y la adolescencia, integrando la ciencia, la formación y la creación artística como herramientas de sensibilización y transformación social. Señoras y señores, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Muy buenos días, doctora Margarita, qué gusto tenerla con nosotros. Gracias por estar aquí en Luna 9 Radio Digital. Muy buenas tardes hasta España. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Muy buenos días, Francisco Isla. Pues muy contenta por poder abrir este espacio para hablar y reflexionar sobre la prevención de la violencia en la infancia con su audiencia. Así que muchísimas gracias por la invitación a usted y a María Luisa Alcalá. Muchísimas gracias. Estamos al servicio. Pues vamos a empezar este extraordinario conversatorio y agradecer a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, tanto de Estados Unidos, México, Perú, que están en sintonía y los estamos viendo en pantalla. Doctora Margarita, quisiera comenzar por el origen de todo. ¿En qué momento de su vida comprendió que la psicología no sería solo una profesión para usted, sino para una verdadera misión? Pues en mi vida personal, muy pronto, con 13 años, lo tuve claro. Tuve una profesora en el colegio que era psicóloga, que me influyó mucho, que me ayudó mucho a esa edad, en la adolescencia, y desde ese momento dije que quería estudiar psicología y nunca dudé. Así que desde luego ha sido una vocación muy temprana y me alegro muchísimo de haber dedicado mi vida a esta profesión. Muchísimas gracias, porque muchas veces una carrera se elige, pero una vocación se descubre en momentos muy específicos de la vida. Muchísimas gracias, uh-huh. Doctora. A lo largo de su carrera como psicóloga clínica y docente, ¿qué realidades humanas han marcado más profundamente su forma de entender la salud mental? Cuéntenos. Sin duda el trauma, ¿no? El trauma, sobre todo el trauma en la infancia y especialmente la violencia y el abuso sexual en la infancia. Eso es lo que ha marcado profundamente mi historia profesional y ha hecho que cuando me he jubilado de la universidad, pues haya centrado todos mis esfuerzos y mi tiempo y mi dedicación a la prevención y a la elaboración de materiales para prevenir el abuso y la violencia en la infancia. Yo diría que eso es lo que más me ha marcado, sí, sin duda. El sufrimiento tan terrible que he visto y que es muy difícil llegar a casa y separarnos de ese sufrimiento tan terrible, ¿no? Muchísimas gracias. Se lo pregunto porque quienes trabajan escuchando historias humanas, pero se terminan desarrollando una mirada muy particular sobre la vida. Doctora, en su experiencia profesional, ¿qué tan consciente cree usted que es nuestra sociedad sobre la importancia de la salud mental? Bueno, afortunadamente cada vez es más consciente. Fíjense que yo, bueno, les cuento como anécdota que mi padre, que era del mundo del derecho, de la abogacía, pues tuvo un gran disgusto cuando yo le dije que iba a estudiar psicología. Le parecía que la salud mental y que la psicología era una profesión menor y quiso convencerme para que estudiara algo parecido a lo suyo, ¿no? Sin embargo, yo ahí me mantuve firme por esa vocación que tenía desde tan pequeña y bueno, he podido ver cómo a lo largo de 30 y tantos años que llevo trabajando, ¿no? Más, 40, ha evolucionado. Mi padre le dio tiempo a sentirse muy orgulloso de mi trabajo y de comprender lo importante que era la salud mental. Y además, dentro de la universidad he estado muy, muy dedicada y muy especializada en temas precisamente de salud mental, porque dentro de la psicología pues uno se puede dedicar a cosas muy variadas. Recursos humanos, por ejemplo, marketing. Sin embargo, yo he estado siempre dedicada a lo que es salud mental o trastornos psicológicos y he podido ver, afortunadamente, la evolución de la sociedad hacia una mayor comprensión de la necesidad de ser consciente y de ser sensible a este dolor, que es muchas veces mucho peor que un dolor físico, o que un, sí, que un problema físico. Muchísimas gracias, doctora. Porque muchas veces, durante muchos años, hablar de la salud mental era casi un tema tabú, y hoy estamos viendo que esa conversación apenas está empezando. Doctora, ¿qué señales debería reconocer una madre, una mujer, profesional o ama de casa para entender que necesita cuidar más de su salud emocional? De la propia Correcto. Salud mental de la madre, dice. Correcto. Ay, bueno, fíjese que yo diría que uno de los, he hablado del abuso en la infancia, pero uno de los dolores más impactantes en la salud mental es el dolor del desamor, amor y desamor, ¿no? Cuando hay una ruptura de pareja, cuando una pareja no está funcionando adecuadamente, cuando hay algún tipo de malestar dentro del amor o un desamor, las personas sufren mucho. Entonces, lo primero que se ve afectado es el sueño y la alimentación, y desde luego el cuerpo físico. Entonces, cuando tengan sintomatología física de cualquier tipo, dolor de estómago, dolor de cabeza, que recurren al médico de manera constante, pero recurrente, y no le encuentran ninguna causa orgánica, y cuando tengan alterado su sueño o alterada la alimentación, bien por comer poco o bien por comer en exceso, porque muchas veces cuando las personas se encuentran mal, tienen que comer compulsivamente, pues ahí sin duda tienen que pedir ayuda. Muchísimas gracias. Y esto es importante decirlo aquí porque muchas de nuestras oyentes son mujeres que sostienen a todos, pero pocas veces se dedican a preguntarse cómo están ellas. Muchas gracias, doctora. Doctora Margarita, antes de crear la Asociación Conciencia, ¿qué situación o experiencia le hizo pensar tenemos que hacer algo más? Pues fue un caso muy, muy concreto, había visto mucho y lo había hablado con algunas compañeras mías que tenían también experiencia clínica. Habíamos hablado de que nos impactaba cómo una y otra vez veíamos en consulta de todo tipo, porque yo dirigía, por ejemplo, el servicio de atención psicológico de la Universidad de Málaga y ahí pues vemos pues, gente joven, también profesorado, también personal no docente. Entonces, quiero decir que son personas de un nivel cultural y social, que no estamos hablando de personas en situaciones de privación de algún tipo. Y nos llamaba enormemente la atención cómo veíamos que venían por temas muy distintos, pero aparecían en muchísimas ocasiones historias de violencia en la infancia, especialmente de abuso sexual. Y lo que más nos impactaba es que llevaban años y años en silencio. Si era el estudiante el que te lo contaba con 20, 21 o 22 años, era una suerte. Pero muchísimas veces se lo oíamos a personas de 40, 45, incluso en algunas ocasiones de 70 y 80 años de edad. Entonces, eso nos impactaba sobremanera y nos pusimos de acuerdo entre nosotras a decir, tenemos que hacer algo. Pero a mí, en mi caso particular, fue un caso concreto que prefiero no entrar a él, que me revolucionó, ¿no? Es como decir, pero ¿cómo puede estar pasando esto? No me puedo imaginar nada peor. Y dijimos, no podemos seguir trabajando siempre en el momento en el que ya ha pasado. Tenemos que hacer algo para la prevención, tenemos que hacer algo para antes de que ocurra, tenemos que hacer algo para el bien de las siguientes generaciones, porque son en nuestro futuro, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas organizaciones nacen precisamente cuando alguien decide que ya no basta con observar, sino que hay que actuar. Muchísimas gracias. Cuando nació, aparte de lo que nos ha compartido en estos momentos, cuando nació la Asociación Conciencia, ¿cuál fue el propósito inicial? ¿Cuándo fue ello exactamente? Y sobre todo, más adelante le vamos a pedir que nos comparta cómo contactarlo también. Pero quisiéramos conocer los orígenes de esta asociación. Pues fue hace 8 años y de una manera algo inesperada. Ya era una preocupación compartida con varias compañeras mías de trabajo y de universidad. Y realizábamos investigación sobre ello, pero la investigación, que es muy interesante y que es necesaria, nos daba un diagnóstico, ¿no?, social de lo que ocurría, pero no nos permitía llegar a la sociedad. Además, normalmente los artículos de investigación pues llegan a los investigadores, pero no a la sociedad. Y coincide que una de las personas del equipo va a México a realizar una estancia en la Universidad Mexicana como profesora. Y allí yo con ella conocemos una obra de teatro precisamente mexicana que se llamaba Corazonada, que tiene que ver con el abuso sexual infantil y que era una manera de llegar a las madres y padres de las asociaciones de los centros educativos. Nos gustó mucho la idea, nos gustó mucho la obra de teatro y le pedimos permiso a Carolina López de la asociación Fundación CENDES para adaptarla en España. Y ese fue nuestro inicio, adaptar una obra de teatro para llegar a través del arte. Ella, además de psicóloga, es artista, es bailarina, y nosotros queríamos también llegar a través del arte a la sociedad. Y comenzamos adaptando esta obra de teatro que tuvo muchísimo éxito, que la repetimos en nuestra ciudad y en otras ciudades cercanas durante bastante tiempo hasta que llegó la pandemia. Empezamos en el año, bueno, hace 8 años y la pandemia fue pues 2-3 años después y nos paralizó la posibilidad de hacer teatro. Y ahí pasamos a la idea de comenzar con dibujos animados. Muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros en esta mañana. Imagino que detrás de toda esta decisión, de todos esos sentimientos, esa mezcla de intuición, preocupación social y sobre todo mucha valentía. Muchas gracias. Querida familia, estamos conversando con la doctora Margarita Ortiz de Tallo Alarcón, fundadora de la Asociación Conciencia, una mujer que ha dedicado su vida a trabajar por la salud mental y el bienestar humano. Y créanme que lo que viene en nuestra conversación es todavía más interesante, porque vamos a conocer cómo funciona esta asociación, qué impacto tiene y qué trabajo es tan necesario el día de hoy. No se muevan de ahí, que ya regresamos en el Café de las Mañanas aquí en 19 Radio. Y no se olviden que tenemos nuestra encuesta, porque queremos su opinión. La pregunta del día de hoy es: ¿qué cree usted de que afecta más la salud mental hoy en día? La opción 1, estrés laboral. Opción 2, problemas familiares. U opción 3, la presión social y económica. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio vamos a pedir a la doctora que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estamos en el Café de las Mañanas. Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy. La recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1521, un día como hoy, Fernando de Magallanes llega a las Filipinas. 1802, en West Point, Nueva York, se funda la Academia Militar para Oficiales. 1833, un día como hoy, en el Teatro La Fenice, de Venecia, se estrena la ópera Beatrice di Tenda, de Bellini.

la mejor programación musical. Poniéndote solo éxitos. Éxitos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Dame el corazón, dame un beso intenso en la habitación, dame una mirada, dame una obsesión, dame la certeza de este nuevo amor, dame poco a poco tu serenidad. Dame con un grito la felicidad de llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total, donde el viento te roza la cara y yo rozo tu cuerpo al final y lleva. A medio terminar, dame un día a día, dame tu calor, dame un beso ahora en el callejón, dame una sonrisa, dame seriedad, dame si es posible. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:53. Y tenemos a cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 54 grados con una sensación térmica de 51 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en 12 grados Celsius con una sensación térmica de 10 grados Celsius. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Muy buenos días. Es que recién nos sintoniza aquí en Mujeres que Inspiran. Para quienes están conectados ahora por nuestras plataformas de radio o por YouTube, estamos conversando con la doctora Margarita Ortiz Tallo Alarcón, a quien agradecemos infinitamente esté con nosotros esta mañana. También deseamos compartir los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. No sin antes agradecer a nuestra familia en Estados Unidos, en México y en Perú, que ahí estamos viendo en las plataformas de radio digital. Y también la interacción. Empezamos con enviar saludos a María Luisa Alcalá, también nuestra CEO, manager de relaciones públicas de Luna 9 Radio Digital. También es coproductora de Luna 9 Radio. Gracias por todo el apoyo que nos está brindando diariamente. Así también compartimos que en las plataformas de redes sociales nos han hecho llegar sus saludos Sara López desde Chile, Andrea Aranda Vigo desde España, Cecilia Vitoria, señor Aldo del Valle desde Perú, señor Víctor Manuel Aburto también desde Chincha, Perú. Ahí estamos viendo y luego vamos a seguir revisando las demás plataformas. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Pues vamos a continuar con este extraordinario conversatorio. Doctora, para quienes nos escuchan por primera vez, ¿qué es exactamente la Asociación Conciencia? Les recordamos a nuestra querida audiencia que pueden hacernos también llegar sus saludos, comentarios en nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse. Estamos como @FEM International TV. Adelante, doctora. Bueno, pues la Asociación Conciencia actualmente, ahora mismo, 8 años después, ya ahora es una red de profesionales y de colaboradores. Todos colaboramos de manera altruista y todas las recaudaciones que hacemos son para invertirlas en proyectos. No tenemos gastos fijos de ningún tipo, lo que nos permite invertir todo en proyectos preventivos y en proyectos artístico. Así que empezamos un grupo de profesionales de la psicología de la universidad, pero hoy en día hay periodistas, artistas, actores de teatro, de cine, bueno, y profesionales variados, personas que han vivido experiencias duras en la infancia, que han querido unirse a nosotros. ¿Y qué hacemos? Pues yo diría que tenemos tres pilares fundamentales. Uno es sensibilizar a la sociedad y elaborar materiales preventivos para la sociedad. Otro, investigar, puesto que venimos de la universidad, y saber cómo es la situación real. Y la tercera es formación. Hacemos también formación a cualquier persona interesada. Vamos a centros educativos, a universidades y a personas, padres, madres, que quieran estar formados sobre este tema, ¿no? Esos serían nuestros tres pilares. Y el nombre ya dice mucho, ¿no? Conciencia y Escuela de Psicoterapia y Creatividad. Hemos querido unir ciencia y arte para concienciar a la sociedad. Y unimos ciencia y arte porque creemos que para hablar de la violencia en la infancia, hacerlo a través del arte, pues permite expresar de manera diferente experiencias difíciles, muy difíciles, y compartir realidades que están ocultas o que han sido silenciadas, como he comentado antes, durante muchos años. Y es una manera de empatizar, de llegar a la sociedad, creemos, más fácil que a través de artículos científicos, ¿no? Que son necesarios y que tenemos que seguir haciéndolos, pero queremos llegar a través del arte. Muchísimas gracias, doctora. Y cuéntenos, ¿qué tipo de programas o iniciativas desarrolla la asociación actualmente? Pues mire, tenemos en nuestra web gratuitos para cualquiera que quiera acceder. Por ejemplo, dibujos animados, que están pensados para niños desde pequeños, desde los 5, 6, pero especialmente de 8 a 12 años, que es la edad de mayor riesgo, por ejemplo, de abuso sexual en la infancia, según nuestras investigaciones. Y tenemos ahí el dibujo animado El secreto de Ana, que pueden acceder de forma gratuita, y también una guía para los educadores o para los padres, para después de ver, de visualizar los dibujos animados, están en YouTube, los dibujos animados pueden buscar El secreto de Ana, Asociación Conciencia, y aparecen en YouTube fácilmente. Una vez que lo han visualizado con los niños, siempre conviene estar los mayores o verlo antes los mayores, tenemos una guía en el que se sugieren ejercicios para hacer posteriormente con los niños, ¿no? Por ejemplo, digo, un ejercicio sencillo que puedo compartir con su audiencia y que pueden compartir ya en casa, ¿no? Buscar 5 personas de seguridad, que los niños tengan 5 personas de seguridad, y a ser posible que haya 2 o 3 en la familia y 2 o 3, dependiendo, fuera, en el entorno escolar. De manera que si les ocurre algo en el entorno escolar, acudan a una persona de seguridad en la familia, y si les ocurre algo en el entorno familiar, puedan acudir a alguien en el entorno educativo. Eso nos parece importante. Son así ejercicios muy sencillos que se pueden hacer en casa, trabajar con ellos, que los dibujen, y se llevarán los padres sorpresas de ver lo que les cuesta a los niños encontrar 5 personas de seguridad. No es tan fácil, porque muchas veces nos dicen niños de su edad. Y claro, no, queremos que busquen personas adultas, porque los adultos somos los responsables de eso, ¿no? Entonces tenemos esos dibujos animados, tenemos otros que se titulan El novio de Tina, a que también tienen acceso gratuito a través de nuestro canal de YouTube y de nuestra web, que es para la prevención de la violencia y del sexismo en los adolescentes. Es una misma pandilla, la pandilla Golden, con la que hemos elaborado 3 episodios de dibujos animados. Tenemos en la web varias guías para padres y educadores de todo tipo, y materiales educativos accesibles que pueden acceder ahí. Nuestra idea, nuestra ilusión, es que los materiales de prevención sean accesibles para cualquier persona. Y yo animaría algo que acabamos de hacer público, un cortometraje que se titula Secretos de Familia. Un cortometraje de cine que elaboramos con actores de prestigio en España hace un año, y que durante un año se ha ido presentando a festivales internacionales cinematográficos. Hemos sido seleccionados en 7 países diferentes, en 14 festivales internacionales, en México, en Estados Unidos, en varios sitios, y acabamos de hacerlo público en nuestro canal de YouTube. Son 12 minutos de una historia impactante que escribí yo y que luego adaptó nuestro director creativo para el cine, Álvaro Lasso de la Vega, y que abordan, pues, algunas de las consecuencias que tiene en la vida adulta el abuso infantil. Creo que es muy interesante y recomiendo a su audiencia que pueda verlo. Más cosas, porque tenemos muchas a las que pueden acceder. Impresionante, muchísimas gracias. Sabemos de qué nuestra querida familia de Luna 9 Radio va a compartir, va a ser parte de todos estos proyectos, y le agradecemos infinitamente. Más adelante le vamos a pedir que nos comparta un poquito más. Quisiéramos saber, doctora, ¿qué tipo de personas pueden acudir a esta asociación en busca de apoyo o acompañamiento? Fundamentalmente nosotros, como he comentado antes, nos dedicamos a investigar, a elaborar materiales de prevención y de sensibilización y a formación. Por lo tanto, si es una persona que lo que tiene es un problema concreto y no sabe cómo actuar, por supuesto le atendemos. Y nos llaman muchas y nos escriben muchas con problemas concretos. Pero fundamentalmente nuestro trabajo, nuestro cometido, no es tanto de atención individualizada, porque nos desbordaríamos, como de elaboración de materiales y de sensibilización. Entonces puede acudir cualquier persona, pero sabiendo que si, por ejemplo, lo que necesita es una atención psicológica, pues le ayudaríamos a buscar en su país o en su lugar de origen, pues alguien que pueda ayudarle, pero nosotros fundamentalmente ahora mismo no estaríamos dedicados a ellos, porque lo hemos hecho y nos hemos desbordado de trabajo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Doctora, ¿pudiese usted compartirnos alguna experiencia o historia que refleje el impacto real del trabajo que realizan? Ay, podría compartirles muchas. Por ejemplo, hemos tenido una experiencia, Isabel Calvo, la doctora Isabel Calvo, que es la vicepresidenta, que es médico, psicoterapeuta, y yo, hemos tenido una experiencia muy especial, muy enriquecedora para nosotras como profesionales, que aprendemos mucho con esta experiencia, de una atención psicológica a grupos de mujeres que habían vivido violencia en la infancia. Y todo comenzó por un grupo de mujeres que salían en un documental, que aparecían en un documental de un caso terrorífico en España, el caso de Cote Cabezudo. El documental está ahora mismo solamente accesible en España, desgraciadamente, ojalá pudieran más adelante, ¿no? Y es un caso parecido al caso Epstein, pero un caso español, ¿no? El ayudarlas a tomar decisiones de si salir con la cara destapada en el documental, si salir con la cara tapada, puesto que era algo que iba a quedar para la posteridad, todo el proceso hasta que el documental fue público, ayudarlas después a ellas, fuimos uniendo nuevas mujeres de otro tipo de problemas. Fue una experiencia maravillosa, durísima, pero maravillosa, que nos ayudó muchísimo a entender el dolor, cómo el silencio perpetúa el abuso, cómo el dolor traspasa generaciones y cómo llegan a los 40, 35, 40 años en silencio absoluto cuando fueron abusadas en la tierna infancia o adolescencia, en el caso este de España, por un fotógrafo profesional, ¿no? Y entonces se unieron entre ellas y establecieron una relación magnífica que todavía continúa y que sirve de apoyo, claro, de grupo de apoyo social, ¿no? Más allá de las terapeutas profesionales. Hemos estado con ellas 2 años, primero un año y pico con un grupo, y luego otro año y pico con otro grupo, y ha sido una experiencia, yo diría, que muy, muy impactante para todos, para las profesionales y para ellas. Ah, bueno, perdón, y decir que ha sido una experiencia online, porque no pertenecían a la ciudad en la que vivíamos. Eso ha sido lo impresionante, ¿no? Que era una comunicación online a través de Zoom y después también a través de un grupo de chat de WhatsApp. Esto lo digo porque igual que hoy estamos comunicándonos sin estar físicamente presentes, pues la gran experiencia y la interesante experiencia de la que vamos a publicar también artículos científicos ha sido el saber que se puede trabajar online con personas de diferentes países o de diferentes ciudades. Totalmente de acuerdo con usted, doctora. Es impresionante de cómo poder tener esos resultados para entender un poco más todo este valor que tiene este proyecto que usted comparte con nosotros esta mañana. Gracias, doctora. Y desde su perspectiva profesional, ¿cuál es hoy uno de los mayores desafíos en materia de salud mental en nuestra sociedad? Bueno, se habla del suicidio, Pero claro, el suicidio nunca va solo, el suicidio acompaña, ¿no? O es el fin de un sufrimiento humano que no, que la persona no puede soportar. Sin duda, el suicidio es el que más tememos todos, el que más tememos los profesionales, que todos los profesionales siempre tenemos un gran temor a que un paciente tome esa decisión. Y también los familiares y el propio paciente. El suicidio. Yo también diría en la gente joven las autoagresiones. Afortunadamente ahora se habla de ellas. Pero hace unos años, yo, claro, cuando lleva muchos años trabajando, ha visto la evolución. Hace unos años, hablar de autoagresiones era sorprendente, nadie hablaba de autoagresiones y en psicopatología o en psicología clínica no hablábamos de autoagresiones. Las veíamos en clínica, pero no hablábamos. ¿A qué me refiero cuando hablo de autoagresiones? Pues algo que suele empezar en la adolescencia y cada vez más jóvenes y que pues con una cuchilla se hacen heridas en los brazos, o se hacen heridas en las piernas, se arrancan pelos también, se hacen daño. ¿Con qué objetivo? Pues es con el objetivo de distraer el dolor emocional con un dolor físico. Eso es muy impresionante también, ¿no? El dolor emocional es tan fuerte que autoagredirse físicamente les sirve de liberación del dolor. Muchísimas gracias. Vivimos en una época de avances tecnológicos, pero también de una enorme presión emocional. Gracias, doctora. Doctora, ¿qué papel cree usted que puede desempeñar las mujeres en la promoción de una cultura de salud mental más consciente? Yo creo que sin duda las mujeres estamos aportando mucho, pero necesitamos a los hombres, les necesitamos. Véase aquí hoy, ¿no? Estamos un hombre y una mujer. Les necesitamos para que nos den voz, para que nos apoyen, para que nos ayuden. En psicología, el porcentaje de mujeres en las carreras de psicología es abrumador, tanto en Latinoamérica, que he impartido muchos cursos ahí en la universidad, como en España. La gran mayoría son mujeres, pero cada vez hay más varones. Sigue siendo mayor el número de mujeres. Por lo tanto, en mi profesión, las profesiones de ayuda somos fundamentalmente mujeres. Yo creo que nos es más fácil expresar emociones, escuchar emociones, porque desde pequeña nos han ayudado y nos han enseñado a hacerlo, mientras que a los varones durante mucho tiempo se les ha pedido que no expresen emociones, que los niños no lloran, que los niños no hablan de eso, por lo que están en una pequeña desventaja. Pero ojalá que nos igualemos pronto y que entre todos, porque las mujeres sin el apoyo de los varones, creo que no es lo mismo, os necesitamos. Totalmente de acuerdo. Acá estamos siempre evocados a todo lo que es empoderamiento de la mujer, pero siempre en igualdad también con el hombre, porque ambos Claro que sí. se necesitan, ¿no? Esa unión, cada quien en su rol, pero se necesita ese apoyo mutuo y sobre todo para la construcción de familias y sobre todo familias saludables, con emociones y compartiendo todo, rompiendo barreras, como dirían algunos. Muchas gracias. Doctora, perdón por haber compartido con nosotros. Si nos puede decir, por favor, cómo lo ubicamos a la asociación en las redes sociales. En las redes sociales está como Asociación Conciencia, la web es asociacionconciencia.com, el mail es la forma más directa de ponerse también, bueno, y las redes sociales, por supuesto, porque aunque hay una persona que las lleva, pues enseguida nos avisa al resto del equipo de cualquier información que estén. Y ahora mismo en las redes van a ver que estamos anunciando una jornada que es el tercer año consecutivo que llevamos a cabo en la Universidad de Málaga, unas jornadas sobre agresiones sexuales a menores, que este año, como novedad, va a ser también en streaming, precisamente porque queremos llegar América, precisamente porque queremos compartir con ustedes Los necesitamos, necesitamos unirnos, somos hermanos, necesitamos estar en contacto, compartir, necesitamos las asociaciones, las personas interesadas, los que ya trabajen en ello, las universidades, las personas, la sociedad, contactar, ¿no? Contactar Europa con Latinoamérica, especialmente España, ¿no? Entonces tenemos esta jornada a las que animo a su audiencia que si pueden pues se inscriban en streaming y puedan acompañarnos porque son interesantísimas, muy interesantes por los invitados. Siempre invitamos abogados, periodistas y psicólogos, médicos y psicólogos, porque consideramos que somos todos esenciales en la violencia en la infancia, en la prevención. Si los psicólogos ayudamos, pero luego el abogado no está preparado, o el juez no está abogado, o la fiscal no está preparada, pues poco hacemos. Si el periodista no tiene sensibilidad sobre el tema, tampoco. Y son muy interesantes y están siempre muy bien valoradas en ediciones anteriores, porque siempre comparten también testimonios personales, personas que colaboran con nosotros. Y bueno, pues llegan muy claramente a la audiencia. Muchísimas gracias. Luego le vamos a pedir que por favor nos lo comparta en nuestro grupo de Luna 9 Radio en WhatsApp y de ahí lo replicaremos en las diferentes plataformas donde nos pueden ubicar. Muchísimas gracias, doctora. Esta es una verdadera conversación necesaria la cual estamos teniendo esta mañana con la doctora Margarita Ortiz Tallo Alarcón, quien nos está ayudando a comprender por qué hablar de la salud mental no es una moda, sino una necesidad urgente. En nuestro próximo bloque vamos a estar hablando de algo muy importante, de cómo podemos involucrarnos, cómo podemos apoyar y qué puede hacer cada uno de nosotros desde su realidad cotidiana. Así que no se vayan de ahí, que ya volvemos aquí al Café de las Mañanas. Pero antes, no se olviden que tenemos nuestra encuesta del día de hoy. La pregunta es, ¿qué cree usted que afecta más la salud mental hoy en día? Opción 1, el estrés laboral. Opción 2, o problemas a familiares, o opción 3, la presión social y económica. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, vamos a pedirle a la doctora Margarita que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Y aprovecho para agradecer la valiosa actividad que estamos viendo en las plataformas de redes sociales. Muchísimas gracias por su activa participación. Y también mandamos saludos a nuestra querida familia en España, en Estados Unidos, en México y Perú, que ahí los estamos viendo en pantalla en las plataformas de radio digital, y también un abrazo a nuestra comunidad de YouTube. Ya volvemos, no se muevan, que estamos en el Café de las Mañanas, aquí en Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy. La recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1521, un día como hoy, Fernando de Magallanes llega a las Filipinas. 1802, en West Point, Nueva York, se funda la Academia Militar para Oficiales. 1833, un día como hoy, en el Teatro La Fenice, de Venecia, se estrena la ópera Beatrice di Tenda, de Bellini. 1895, en el Teatro de la Zarzuela, de Madrid, se estrena la ópera La Dolores, de Tomás Bretón con libreto de José Feliú y Codina. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina.

Les recordamos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio que nos pueden hacer llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las plataformas de las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Y aprovecho para compartir la interacción de nuestra querida familia también en Instagram. Muchísimas gracias a Marlene Caires desde España, a Graciela Velasco desde México y también para la escritora Marité Cornejo desde Francia. Muchas gracias por su constante apoyo. Y estamos revisando las plataformas de redes sociales para que nadie se quede fuera y así compartir los saludos, la interacción de toda nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Muchísimas gracias, Sara López, nuevamente. Gracias por ese apoyo desde Chile que nos brinda. ¿Quién más tenemos? A José Martínez, muchísimas gracias. Jesús Álvarez también, muchas gracias. Eso es en Facebook. Así que estamos viendo todas las plataformas para compartir los saludos de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Vamos a continuar con nuestra programación. Ok, ahora sí. Doctora, si una persona desea colaborar con la Asociación Conciencia, ¿de qué manera puede hacerlo? Cuéntenos. Pues mire, el simple hecho de seguirnos en redes, por ejemplo, o de ver los dibujos animados que hemos elaborado para niños, o de visualizar el cortometraje Secretos de Familia, ya esa sería una gran ayuda, porque estamos consiguiendo lo que queremos, que es sensibilizar a las personas a través del arte, y ya esa es nuestra gran ayuda, el saber que hay personas que se están informando de esa manera y que podemos llegar a ellas. Eso sería una manera estupenda de ayudarnos. Muchísimas gracias, doctora, porque pues, muchas personas escuchan este tipo de iniciativas, ¿no?, y piensan qué importante lo que hacen, pero no siempre saben cómo apoyar. Gracias por responder a nuestra pregunta. Y doctora, ¿qué le diría usted a una mujer, una madre, una emprendedora que nos está escuchando y que se siente emocionalmente agotada, pero cree que debe seguir adelante sin pedir ayuda? Bueno, le diría que la entiendo, porque siempre queremos ser las más fuertes, pero que tienen que pedir ayuda. Precisamente hoy estaba hablando con una mujer en esas condiciones. Tiene que pedir ayuda. Esto es muy fácil entender cuando lo vemos en los aviones. Siempre nos dicen, antes de ponerle el oxígeno al niño o a la persona que está al lado, póngasela usted, ¿no? Si nosotros no estamos bien, si esta mujer no está bien, no podrá cuidar a su familia, no podrá ayudar a los demás. Entonces, las primeras que nos tenemos que cuidar somos las madres de familia, las mujeres que cuidamos a otros, los que estamos en contacto con el dolor, con la enfermedad. Tenemos que cuidarnos, darnos el oxígeno el primero a nosotras. Así que sí, que pida ayuda, que se dé oxígeno y que después ayude a los demás. Muchas gracias, doctora. Lamentablemente es una realidad lo que usted comparte. Es mucho más común de lo que inclusive podemos imaginar. Pero como bien hizo usted ese ejemplo, primero que salvarse uno para poder salvar a los demás. Muy cierto. Exactamente. Doctora, después de tantos años de trabajo clínico y social, ¿qué ha aprendido usted sobre la resiliencia humana? Pues la verdad que mucho, he aprendido mucho sobre el ser humano, pero sigo aprendiendo cada día, ¿no? Bueno, yo estoy jubilada de mi trabajo principal de la universidad, sin embargo, siempre digo, ahora trabajo más que antes, porque en cualquier momento me pueden llamar para cualquier cuestión, ¿no? ¿Y qué es lo que me engancha a seguir trabajando tanto? Pues sin duda lo que aprendo de las personas y lo que aprendo de la capacidad de superación es, bueno, de todas maneras, además nosotros trabajamos muchísimo con la psicología positiva, con lo positivo que tiene el ser humano. Accedemos a ello siempre que tenemos una entrevista y nos cuentan el dolor, buscamos qué es lo que sí está funcionando en esa persona. Y ahí está la resiliencia, pero ya el paso más allá sería el florecimiento, después de resistir, tener la resiliencia es más resistir, y resisto el dolor, pum, y salgo otra vez adelante. Y el florecimiento es, pero es que encima crezco después de la resiliencia. Nuestro trabajo siempre, de ahí que utilicemos tanto el arte, siempre busca que la persona florezca, que salga adelante a través de todo lo que tiene positivo, porque las personas que han sufrido mucho tienen una enorme capacidad de salir adelante y de florecer. Muchísimas gracias. Pues es algo que demuestra la psicología, ¿no? Que incluso que en medio de dificultades las personas pueden encontrar caminos para reconstruirse. Muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros en esta mañana. Recuérdenos cómo lo ubicamos en las redes sociales, por favor. Asociación Conciencia, yo no soy experta en redes sociales, pero Asociación Conciencia, si escriben eso, yo creo que nos encuentran fácilmente. Las redes sociales que más utilizamos es Instagram y a través de ellos seguro que nos encuentran fácilmente, ¿eh? Y en nuestra web pues tienen también todas las formas de llegar a nuestras redes sociales. Muchísimas Pues gracias. fíjese, Ajá, dígame. si me permite, Por Francisco, favor. puedo. Es que justo como hablaba de la resiliencia, ¿no? Y de la capacidad de salir adelante, del florecimiento, el último proyecto que hemos presentado recientemente es precisamente una novela. Es una novela teóricamente de ficción, pero sin duda muy basada y tantas historias que he escuchado en mi vida profesional, ¿no? Y la protagonista sale adelante a través de la música y florece y se siente bien y puede hablar y puede expresarse a través de la música y de escribir canciones. ¿Cuántas veces vemos nosotros cómo hay personas que a través de la música, a través de la pintura, a través de la escritura, pueden expresar lo que de otra manera no le es fácil, lo que a través de la palabra hablada no siempre es fácil compartir y no es siempre fácil trascender, ¿no? Esta novela nos la ha publicado una editorial española, Niña de Luna, y nos encantaría si conseguimos también llegar a Latinoamérica, América, a través de, no sé, de universidades, de editoriales que quieran ponerse en contacto con nosotros y elaborar proyectos en común en este sentido, ¿no? Porque en definitiva nuestro objetivo es sensibilizar a la sociedad y que conozca a través de la ficción o a través de la realidad historia de problemas de salud mental, que los comprenda, que los entienda, para que pueda ayudarlos en caso de que los tenga cerca. Excelente, muchísimas gracias a la doctora por compartir todo este mensaje tan enriquecedor para nuestra querida familia de Luna 9 Radio que nos escucha desde distintas partes del mundo. Doctora, le comento que nos han llegado preguntas de ningún orden en particular, sino en orden de llegada en nuestras plataformas de redes y quisiéramos compartirlo con usted para que les responda en vivo. La primera pregunta nos dicen, doctora, muchas veces las mujeres estamos pendientes de todo el mundo, en casa, los hijos, pareja, trabajo. ¿Cómo podemos darnos cuenta que también necesitamos cuidar de nuestra propia salud emocional? ¿Cuándo es el límite? No hay límite porque la sensibilidad es muy individual, muy personal, pero esta persona que lo pregunta está claro que es sensible, porque si no, no lo preguntaría y que tiene capacidad para conocer su límite. Yo antes hablaba de estar muy pendiente de nuestro ritmo de sueño y de nuestro ritmo de alimentación. Si cualquiera de esas dos facetas tan importantes del ser humano se alteran, tenemos que cuidarnos, tenemos que pedir ayuda, tenemos que descansar. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta, doctora. Nos dicen, a veces sentimos cansancio mental o tristeza, pero pensamos que es normal por las responsabilidades del día a día. ¿Cómo podemos diferenciar entre un estrés normal y algo que ya realmente necesita atención? Sí, claro, no podemos prescindir del estrés, de la activación y de la tristeza. La tristeza nos acompaña y nos avisa y es necesaria. Cuando algo ocurre triste, tenemos que estar tristes. La patología mental más grave sería no estar triste en momentos de tristeza o no estar cansados en momentos de cansancio, de mucho trabajo. Entonces, ¿dónde estaría el límite? ¿Cómo darnos cuenta? Pues que el cuerpo es el primero que nos avisa. Yo y nosotros, nuestro equipo, siempre avisa mucho que hagan caso a su intuición, que escuchen su intuición, y el primero que nos avisa de la intuición es el cuerpo. Si su cuerpo se siente molesto, si tiene alteración del estómago, de la cabeza, si hay cualquier alteración que le está avisando, ahí ya es cuando hay que parar algo, ¿no? Hay que pedir ayuda o hay que descansar, o ya no es una tristeza normal, o ya no es una tristeza relacionada con algo que ha pasado, sino es más allá. Confíe en su intuición. Muy importante. Gracias, doctora. Siguiente pregunta. ¿Qué pequeños hábitos podríamos empezar a practicar en casa para cuidar nuestra salud mental sin necesidad de hacer grandes cambios en la rutina? Sin duda, un poquito de ejercicio y una alimentación sana y tiempo para estar con nuestros seres queridos y para escucharlos, sobre todo a los más pequeños, porque somos los responsables del bienestar de los más pequeños. Yo diría que esas tres cuestiones. Tiempo para escuchar a nuestros hijos, nuestros pequeños, tiempo para un poquito de deporte, de ejercicio. Y tiempo, bueno, para descansar también. Muy importante. Siguiente pregunta, doctora, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a hablar de sus emociones desde pequeños para que crezcan con una salud mental más fuerte? Es fundamental que encontremos espacios en donde los hijos puedan hablar. Fíjense que mi hija siempre dice como ejemplo, ella también es psicóloga, ¿no? Que sus hijos siempre vienen a contarles historias cuando ella más cansada está y en el momento en que se van a acostar. Mamá, mamá, que te tengo que contar una cosa muy importante. Y luego a lo mejor es cualquier cosa, ¿no? Es verdad que los niños pues acuden a nosotros en cualquier momento sin tener en cuenta nuestro estado de ánimo o nuestro cansancio, pero hay que escucharles porque así cuando llegue algo importante, pues podremos estar preparados. Pero no somos los únicos responsables, mamá no es la única responsable del bienestar de nuestros hijos. Tenemos que ayudarles como comentaba yo antes, a que tengan personas de seguridad en el entorno educativo y en casa, en los dos sitios. Muy cierto. Muchísimas gracias, doctora, por compartirlo. Y siguiente pregunta, nos dicen si una mujer siente que está emocionalmente agotada, pero no tiene acceso inmediato a terapia, ¿cuál sería ese primer paso sencillo que podríamos empezar ya para sentirnos mejor? Cuando uno está mal psicológicamente, tiene que buscar una terapia gratuita en los servicios de atención psicológico de las universidades. Yo creo que en muchas universidades latinas también hay atención gratuita. Muchas veces son estudiantes de máster, pero ya son graduados, los que atienden, supervisados por profesionales, pero hay atención gratuita. Yo entiendo que la atención privada es muy cara y no todo el mundo se la puede permitir, pero hay que buscar atención gratuita en cualquier lugar, buscar en internet donde la hay, porque la hay, ¿eh? Y si no, preguntarnos a nosotros que le ayudamos a buscar. Muchísimas gracias, doctora, por responder las preguntas de nuestra querida familia de Luna 9 Radio y a nuestra querida familia. Gracias por su apoyo y han sido respondidas en tiempo real. Les comparto antes de irnos a la breve pausa musical que también tenemos saludos de nuestra querida familia en diversas plataformas. Gracias al doctor honoris causa José Luis López. Un abrazo hasta Puerto Rico. También para la señora María Cao López hasta Barcelona, España.

querida familia de Luna 9 Radio, a través de las votaciones de la encuesta que tenemos el día de hoy. Recordemos que la pregunta fue: ¿qué cree usted que afecta más la salud mental hoy en día? Y sorprendentemente ha sido abastadora la respuesta de nuestra querida familia, que ha elegido la presión social y económica como respuesta. Doctora, ¿cuál sería ese feedback o qué opinión le merece el saber, el pensar y sentir de nuestra familia cuando le preguntamos acerca de la salud mental hoy en día? Bueno, me merece respeto, ¿no? Es la decisión, además parece que mayoritaria de la audiencia, por lo tanto lo primero es respeto. Está claro que es la que consideran que a ellos y a sus personas cercanas más les influye. Desde luego, claro, depende de cada edad, pero la presión social a partir de determinada edad deberíamos intentar que no nos hiciera infelices, ¿no? Que no nos afectara tanto. Y la presión económica ahora mismo, en la situación en la que estamos, en el mundo entero, ¿no? Pues es lógico que produzca temor e intranquilidad. O sea, que me merece mucho respeto lo que han respondido, y no tengo más que asentir a lo que opina la audiencia, claro. Muchísimas gracias, doctora, por compartir ese feedback con nuestra querida audiencia. Doctora, si pudiera usted dejar un mensaje final para nuestra audiencia, especialmente para mujeres que nos escuchan esta mañana, ¿cuál sería? Para mujeres, bien, pues podríamos decir que el arte, en todas sus formas, puede ayudar a expresar y a expresar todo aquello que sienten, que si se sienten angustiadas o con malestar, que traten de expresarlo a través de la escritura, de la pintura, de la música o de alguna forma, o apoyarse en algún tipo de arte. Se me ocurre esto. Muchísimas gracias por ese mensaje tan profundo que vamos a replicarlo en nuestras diversas plataformas, y sabemos que nuestra querida familia de Luna 9 Radio lo ha aceptado con mucho cariño. Doctora, recuérdenos una vez más cómo podemos contactarla a usted, a la asociación Conciencia, para poder conocer un poco más de sus proyectos, de sus trabajos, de todo lo que puedan hacer. Sí, porque tenemos ahora mismo un proyecto de arte muy interesante que se pueden presentar todos los que quieran. Entonces pueden entrar en la web asociacionconciencia.com y enseguida verán que tenemos ahora mismo abierto un concurso de arte en pintura, fotografía, collage y escultura, y también para niños. Siguiéndonos en redes o escribiéndonos un correo electrónico, que el correo aparece en nuestra página web, el correo es un poquito más difícil decirlo de palabra y que se le quede, es mejor que entren en la web y lo vean. Y aquí estaremos a su disposición y muy, muy abiertas a conectar con personas con sensibilidad parecida y que quieran que aunemos esfuerzos, proyectos y lo que quieran desde Latinoamérica y desde América. Será un placer. Muchísimas gracias, doctora Margarita Ortiz de Tallo Alarcón, por acompañarnos esta mañana, por recordarnos algo esencial de que la salud mental no es solo un lujo, sino es una base fundamental para vivir con dignidad. Se posee que tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para volver a compartir con nosotros este y todos los temas que así usted considere pertinente. Muchísimas gracias a la audiencia por su paciencia, por escucharme, y por supuesto a Francisco y a María Luisa. Muchísimas gracias por esta invitación tan amable y tan enriquecedora también para mí. Estamos al servicio. Gracias por compartir su expertise, compartir lo más valioso que tiene una persona, que es su tiempo. Gracias por ello, doctora. Allá nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, siempre les queremos compartir que si algo de esta conversación resonó, pues compartan este programa, hable de salud mental con su familia, hable con sus amigas, porque cuando una mujer toma conciencia, una familia entera puede cambiar. gracias a nuestra comunidad también en nuestro canal de YouTube por acompañarnos, por siempre estar presente. Antes de despedirme, les recordamos que quedan 35 días, estamos en cuenta regresiva para dar inicio al Festival Internacional del Libro 2026, donde vamos a conocer invitados de distintas partes del mundo, escritores, poetas, poetisas, a través de sus presentaciones, ponencias, y estamos en las plataformas de redes sociales, sobre todo en nuestro website, como siempre, en nuestras plataformas de redes sociales, pero también tenemos un grupo que es en Facebook, nos encuentran como facebook.com/grupos y ahí nos busca el Fiddle, F-I-D-L oficial. ¿Por qué Fiddle? Es el Festival Internacional del Libro. Así que todo junto y en minúscula, el Fiddle oficial. Así nos encuentra, F-I-D-L oficial. Ahí van a conocer quiénes se van a presentar, qué más tenemos, ser parte de las encuestas que estamos preparando y poco a poco estamos subiendo más contenido. Gracias a quienes ya se han vinculado a nuestro grupo y estamos esperando compartir, conforme pasen los días, más y más a presentadores, escritores, poetas, quienes conformarán esta edición del 2026 de nuestro Festival Internacional del Libro. Gracias nuevamente, yo soy Francisco Isla y esto fue Mujeres que Inspiran en el Café de las Mañanas. Nos encontramos en un próximo programa y ya saben que mañana volvemos con el Café de las Mañanas en nuestra sección de Semillas de Abundancia. Tomen en cuenta el nuevo horario porque estamos en horario de verano, ¿ok? El programa se transmite de lunes a viernes desde las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, a 9 de la mañana, hora de Perú, Colombia, 8 de la mañana, hora de México, y hasta el 28 es a las 15 horas o las 3 de la tarde, hora de España. Así que los invitamos a que nos sigan en las plataformas de redes sociales y a quienes no nos han podido acompañar por algún motivo en vivo, esta transmisión quedará en audio en nuestro canal de Telegram y la página de Archive con V o con B chica, como le digan, .org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital y en vídeo en nuestro canal de YouTube. Estamos como @fem, que se escribe F de Francisco, E de Eduardo y M de María, así, @FemInternationalTV. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que así reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o subimos contenido. Nuevamente, doctora, un fuerte abrazo desde New Jersey. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un fuerte abrazo, muy agradecida. Los dejamos con el tema de cierre de emisión, el cual solamente lo pueden escuchar en nuestra plataforma de radio, y esto concluye nuestra transmisión para nuestro canal. Mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti. Ilumine mis días.